Seguimos con la fiesta un poco más tarde. Goza. Vamos a mensajes. Ya volvemos. Primero de enero, triunfo de la Revolución Cubana. Cuba, esto es para ti y para todos los cubanos, donde quiera que estén. 60 años de triunfos y victorias. 60 años de triunfos y victorias. Los cubanos somos una raza diferente. Donde quiera que llegamos se alegra el ambiente. Somos gente humilde pero con categoría. Y a pesar de los problemas reina la alegría. Alegría, alegría. 60 años de triunfos y victorias. Las ideas y el legado de nuestro eterno líder. Cuba celebra el aniversario 60 de la Revolución. Este primero de enero, 60 años de victorias. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2018! Continúa la fiesta porque ¡sabroso! La queremos saborearla bien. Programación de fin de año. Estamos de vuelta. Desde el corazón del sur, la música que tú prefieres. De vuelta estamos en tu programación de fin de año. Anda, escucha esto. En vivo y directo. Desde el corazón del sur,